Panorama Sindical, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este miércoles 29 de noviembre se realizará una gran movilización hacia el Congreso Nacional. La Corriente Federal de Trabajadores, la CTA de los Trabajadores y la Autónoma, la Secretaría Gremial de la CGT que lidera Pablo Moyano y los movimientos populares confluirán en el Parlamento para repudiar la reforma laboral, previsional y tributaria que busca imponer el gobierno. A las 15 horas, frente a Plaza Congreso, se realizará el acto central con la presencia de referentes de los espacios sindicales convocantes. En este marco, la Asociación Bancaria convoca a un paro de actividades desde las 12:30 para sumarse a la marcha al Congreso. Así lo manifestó Eduardo Berrospe, secretario de prensa de La Bancaria e integrante de la Corriente Federal de Trabajadores, en declaraciones al Panorama Sindical. Los bancarios, obviamente, nos movilizamos mañana contra esta nueva etapa del ajuste que el presidente de la Nación llama de reformas permanentes, pero que es un vulgar ajuste que se descarga sobre todos los trabajadores, especialmente sobre los trabajadores jubilados, sobre aquellos que tienen trabajo precario, sobre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, pero también sobre todos los trabajadores del sector formal, desplazando principios fundamentales de la legislación del trabajo, como el principio de irrenunciabilidad, la corresponsabilidad empresaria por las tercerizaciones y rebajando las indemnizaciones, entre otros puntos. Inaceptable. Mañana todos tenemos que estar en la calle. Ciudad de Buenos Aires. De 5 a 7 de la mañana, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro llevará adelante un cese de actividades en todas las líneas en el marco de la jornada de lucha. Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, realizará un paro de 24 horas, medida que también reclama la defensa de los institutos de formación docente y el aumento del presupuesto educativo. La Pampa. La CGT Regional La Pampa, al igual que varias seccionales de la Central Obrera a nivel nacional, también manifestó su rechazo al avance de las reformas. Luis Fagiani, secretario general de la CGT La Pampa, así lo ratificó en diálogo con Radio Kermés. La conducción de la CGT optó por hacer un acuerdo. Este acuerdo yo creo que tiene que ser ratificado por el Consejo Directivo de la CGT y algunos compañeros no están de acuerdo. A las regionales en particular no nos preguntaron si coincidimos con esto. Yo creo que hay que generar una discusión, que no la hubo, por lo menos horizontalmente no la hubo con todo, ¿no es cierto? El pedido que está haciendo la Corriente Federal es concreto, pide que se reabra el confederal y se vuelva a discutir dentro del confederal esta propuesta que se está haciendo. Mendoza. La CGT Regional Mendoza, junto a las dos CTA de esa provincia y otras organizaciones, también expresaron su rechazo al paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo Nacional. En conferencia de prensa, Luis Márquez, secretario general de la CGT Mendoza, señaló cuál es la posición de la Regional Provincial de la Central Obrera. Cobertura de FM La Mosquitera. La CGT Regional Mendoza, con las adhesiones y el acompañamiento de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y diversas organizaciones sociales de nuestra provincia, que firman también el presente documento, expresan su más rotunda oposición a la reforma laboral, previsional y impositiva propuesta por el Gobierno Nacional. Nuestra regional, en plenario realizado el día 22 de noviembre de 2017, resolvió rechazar en todas sus partes las propuestas del gobierno por entenderlas de naturaleza regresiva y gravemente lesiva de los derechos de todos los trabajadores. Economía. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, la iniciativa de reforma previsional que votará el Senado propone una actualización de haberes que implica poco más de 43 pesos con 84 centavos adicionales para las jubilaciones mínimas en marzo de 2018. En tanto, la Asignación Universal por Hijo recibirá un adicional de tan solo 8 pesos. O sea, el dictamen acompañado por el bloque del Frente para la Victoria PJ que conduce Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Senadores propone quitarle a los jubilados unos 700 pesos para devolverles 40. Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la propuesta es perder 134 pesos para recuperar 9 pesos. Paralelamente, el gobierno apunta a cuestionar la edad jubilatoria de docentes y trabajadores beneficiados por el régimen de tarea penosa como puerta de acceso para el aumento de la edad jubilatoria. En este sentido, ya ha avanzado en la propuesta de la actual reforma sobre la opción de trabajar hasta los 70 años. El informe completo de la metodología del ajuste lo pueden encontrar en www.centrocepa.com.ar. Panorama Sindical Farco. Farco. Las noticias sindicales desde el corazón del movimiento obrero. A través de un comunicado, el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, que nuclea a los trabajadores de ANSES, denunció que el lunes 27, Día del Trabajador Previsional, el organismo envió telegramas de despido a sus empleados. A partir de esta situación, el gremio que conduce Carlos Ortega convocó a todos los espacios sindicales a unirse en un verdadero plan de lucha contra el ajuste. Provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal convocó a los gremios docentes para comenzar a discutir la paritaria 2018. La reunión será este jueves 30 de noviembre a las 15 horas en la sede del Ministerio de Educación bonaerense. Gremiales. Este martes se realizó la última emisión de la agencia Diarios y Noticias. Mediante un cable, los 100 trabajadores agradecieron el acompañamiento durante 35 años de trabajo periodístico y aseguraron que dejaron todo para que la agencia quedara en la historia del periodismo argentino. Con el acompañamiento del CIPREVA, la comisión interna reclama a los accionistas, entre ellos Clarín y La Nación, la reubicación de los trabajadores en otros medios de los grupos de su propiedad. El Sindicato Argentino de Televisión, SATSAID, lleva adelante hoy un paro de 24 horas en canales abiertos, señales y productoras en reclamo por subas salariales. La medida de fuerza, con alto acatamiento a nivel nacional, culmina con una movilización hacia la sede del Ministerio de Trabajo. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto al Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.